Pecera que atrapa tus gotas. Credo y la puta derrota. Ya no existen ni las decepciones. Solo el tiempo que dice será de este modo. Será de este modo. Verme.